cuando estoy cerca de ti. Es un fuego que me atraviesa la piel. Si así quema el infierno y que me lleve el diablo hoy. Estamos solos en la habitación y desnuda te abalanzas sobre mí. Y cuando te entro tuyo, lo que se me va a parar será el corazón. Puedes a cualquiera enamorar y eres tan difícil de atrapar. Pero qué grande es la suerte mía y te tengo aquí. Eres algo para no perder. Como un niño yo te cuidaré y nadie va a quitarme tu amor porque es mío. Siento cuando estoy cerca de ti. Es un fuego que me atraviesa la piel. Si así quema el infierno, que me lleve el diablo hoy. Estamos solos en la habitación y la duda te balanza sobre mí. Y cuando esté dentro tuyo, lo que se me va a parar será el corazón. A cualquiera enamorar y eres tan difícil de atrapar. Pero qué grande es la suerte mía y te tengo aquí. Eres algo para no perder. Como un niño yo te cuidaré y nadie va a quitarme tu amor porque es mío. Pero qué grande es la suerte mía y te tengo aquí. Eres algo para no perder. Como un niño yo te cuidaré y nadie va a quitarme tu amor porque es mío.